Radio CCE 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigiendo. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es... Buenos días, Quito. Muy buenos días, Ecuador. Muy buenos días, mundo. O tardes o noches. A los tiempos, saludo de esa forma. Bienvenidos al Como Tú. Estamos siendo transmitidos a través de los 940M, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra casa, nuestra radio. Y está por demás decirlo, estamos poniéndola bonita. Más luego me pueden ver colgado como araña por la ventana porque la cachita me dijo que haga alusión de que esta es nuestra casa, así que hay que ponerla bonita. No sé si se refería al espacio exterior de la Casa de la Cultura o a nuestro programa. Y hablando de personas simpáticas, bonitas y chéveres, ¿cómo estás, cachita? Muy buen día, bienvenida. Muy buenos días. ¿Y a quién vamos a presentar? A ti. Era a mí. Ajá. Tanto halago, algo querrás, pero muchas gracias, Franklin. Y regreso con mi saludo. Buenos días desde este Quito bipolar. Como dijo Franklin, yo soy la Cachita y le doy la bienvenida a un programa más de Como Tu Radio. Pues te cuento, la casa está poniéndose muy guapa, porque desde hoy comienzan las actividades por los 71 años de la Casa de la Cultura. Vamos a tener uy, un montón de cosas, ballet, danza, aunque creo que son los mismos, corrígeme, sí, son los sí, mismos. Estás hablando de ballet y de danza, que básicamente son la misma función. Bueno, van por ahí, es que el uno es ballet clásico, el otro es danza. Cualquier danza. Ya estás divagando mucho. Antes quiero recordarles lo que escuchábamos de entrada a la agrupación Los Cuatro del Altiplano con este tema Insigne, algo que extrajimos desde su disco 20 años, La Venada, un tema bastante chévere, bastante bonito, como para iniciar el día como nos gusta aquí a nosotros. Iniciar bailando, moviendo el cuerpo y siendo un poquito más activos, porque es muy importante últimamente, bueno, ya no, casi ya no mucho, pero se ven a muchas personas que prefieren estar sentadas sin hacer ejercicio y un claro ejemplo, y sin hacer ningún esfuerzo físico. Uh-huh. Un claro ejemplo es que hoy iba en el bus y un señor se enojó porque no le dejaron donde él quería. Ah, o sea, no le dejaron en la entrada de su casa. Exactamente, la parada había sido una cuadrita más arribita y él se molestó porque dijo que él tenía que bajarse ahí porque ahí era su casa. ¿Qué? Ah. ¿Cómo te parece? Estamos tan cómodos y tan fáciles. Bueno, lastimosamente en los tiempos modernos el sedentarismo ya es parte de nuestra cultura, más bien de una mala cultura, como nos diría por ahí nuestra querida Juli Cárdenas. Aprovechando y hablando de ella, un saludo a mi querida Juli Cárdenas. Se te extraña mucho y hace rato que no has venido. Esperamos poder contar contigo la próxima semana, que tendremos algo espectacular, Cachita. ¿Sabes qué se viene? Sorpresas. Sí, se vienen muchas actividades, como ya les dije, porque literal están tirando la casa por la ventana. No, yo me refiero al como tú. Ah, al como tú. Sí, vamos a tener un programa especial ese día. ¿Por qué? Porque justo ese día, domingo, el domingo 9, es el cumpleaños de esta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero mientras tanto, les digo, póngase en pilas, porque hoy, a partir de las 11 de la mañana, el Ballet Urbano del Ballet Ecuatoriano del Cámara estará presentando la obra Circus. Todavía tienen tiempo, así que aprovechen. Si salen en sus autos, no se olviden venirnos sintonizando y estén pilas, porque esta obra es muy espectacular. Pero antes quiero continuar con los saludos a nuestra querida y también entrañable Estrellita. Hace ratos que no ha venido la Estrellita también, ¿no? Sí. Pero ella también ya anda terminando ya su tesis y eso le está absorbiendo un poco más de tiempo del que ella esperaba, y es por eso que no nos ha podido acompañar. Próximamente será nuestra licenciada en comunicación, la querida Estrellita. Y nuestra querida Wendy Hermosa, que estuvieron con esa espectacular montaje de los amigos Trompos y Grabatos, que era del encanto al espanto. Sí, justo conversábamos con nuestra querida Wayne y me contaba que estuvo a reventar. Sí, todos los tres días. Bonito el montaje, ¿no? El teatro mimo y gestual. Y ya se vienen también próximamente las presentaciones de lo que sería el Festival de Mimo y Teatro Clown, que lo organizan nuestros amigos de Trompos y Garabatos. Ya nos vendrán con esas novedades también. Pero antes, déjame decirte, mi Cachita, que vamos a tener invitados hoy día. Si el Johnny este instante no está con nosotros, nos va a saludar más luego, es porque está ahorita yéndoles a traer. Se fue a verlos a nuestros invitados que más adelante nos acompañarán. Ya les adelantamos quiénes son, porque la semana pasada nos acompañaron la gente del barrio La Tola, que el coordinador, ¿no?, del barrio La Tola, que dijo que nos iba a traer a los artesanos, aparte de la gente que va a ser parte de este ¿cómo se llamaba el evento? Se me escapó. Talleres Abiertos Quito. Y como lo prometido es deuda, pues nos vinieron a visitar porque tienen nos vendrán. Ajá. Tienen un millón de actividades para el verano. Recuerden que agosto siempre viene acompañado tomados de la mano de la cultura, ya que en estas fechas se dan conciertos, se dan eventos de teatro, de danza, de pintura, talleres vacacionales, un montón de cosas, así que no hay excusa para quedarnos en casa. Oye, y otra cosa más importante todavía, antes veíamos estos talleres, todos los tipos de talleres, ¿no?, y cursos vacacionales, solo pensado en los niños, pues es hora también de sacudirnos un poco las personas que ya pasamos la barrera de los 18, 19, 20, 21, 30, 35, 40, y también hacer este tipo de actividades, ¿no?, hasta para combatir el aburrimiento, digo yo. Oye, Cachita, ¿qué tal si nos vamos con música? Esto está ya muy hablado. Sí, me gusta, me gusta. Ahora te invito a escuchar una agrupación de un amigo, de alguien que nos visitó hace rato, un amigo peruano, pero que es más ecuatoriano, que es Jaguar Locro. Aunque es hermanos por la misma, por el mismo continente, las mismas raíces andinas nos hermanan a todos. ¿Te parece si escuchamos a la agrupación? Ton, ton, ton, ton. ¿Tú lo tienes? Vamos a escuchar a la agrupación Sayaru. Ah, ves que estabas desatenta con su tema Warmisitai. ¿Te parece? Muy, un bonito tema, de hecho. Ya, entonces regresamos en el Como Tú. Disfruten de Sayaru. ¿Estás escuchando? ¡Como Tú! Aunque ya no esté a tu lado y mires hacia el horizonte, recordarás todo el ayer. Sé que un día mi vida se apagará y será mi guitarra quien cantará a un lado de la luna. Yo estaré recordando toditito el ayer. Te cantaré Warmisitai, te cantaré Warmisitai, mi bella flor Warmisitai. Y te asomes a la ventana para ver. Seguramente en el firmamento encontrarás escrito este amor de eternidad. Te cantaré Warmisitai, te cantaré Warmisitai, mi bella flor Warmisitai. Fuiste tú mi compañera, mi dulce vida, mi gran amor. Por eso cuando yo muera, ahí estaré en tu corazón. Fuiste tú mi compañera, mi dulce vida, mi gran amor. Por eso cuando yo muera, ahí estaré en tu corazón. Tenemos un montón de actividades aquí en la Casa de la Cultura. Cachita, espérate un segundo. Te faltó un montón. ¿Un montón? Ya, esa es la que te faltaba. Esa me faltaba. Aquí en la Casa de la Cultura. ¿Montón de qué? De actividades. Ah, ya. Un montón de actividades. Hay mucho que hacer. Yo no sé cómo voy a hacer para estar en el programa, para estar en el teatro, para estar con la música, para estar con la danza. Uf. Oye, hay 10,000 cosas. Yo, por ejemplo, quiero hacerles un pequeño recuento de lo que habrá cronológicamente ese día aquí en el Teatro Nacional, que estará a cargo de nuestros queridos amigos del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Y en Remos, ¿no? Desde las 11 de la mañana vamos a tener un encuentro de danza pluricultural. Entonces, esto va a ser a las 9 de la mañana. Aquí en el Teatro Nacional, ¿sabes cuál es el nombre de nuestro Teatro Nacional de la Casa de la Cultura? Jaime Nebot. No. Jaime Nebot. Ay, perdón. Jaime. Jaime Roldós de Aguilera. Eso, me confundí de Jaime. ¿Ya? Y luego a las 13 horas, a la 1 de la tarde, se estará presentando un encuentro de danza de espectáculos y estilos. Esto va a estar a cargo del Ballet Urbano del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Y a las 4 de la tarde, como para ir cerrando este encuentro dancístico, estarán presentándonos su obra Pinocho, que es bien chévere esta obra, ¿no, mi cachita? Sí, pero igual yo te recuerdo que antes de eso, el domingo 8, van a estar presentando para todas las personas que lastimosamente nos quedamos afuera de Romeo y Julieta, va a estar la obra Romeo y Julieta a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional, el sábado 8. Oye, y hay que estar pilas porque desde el día 5 cerrarán las invitaciones para esto, así que si quieren asistir, no olviden pasarse por la Metro Danza, no olviden pasarse por el Ballet Ecuatoriano de Cámara, que ellos estarán entregando estas invitaciones, ya que la vez anterior, un lleno completo. En realidad, con la cachita estábamos por ahí y había tanta gente que nos tocó ceder el puesto y vamos a ser honestos, ¿no? Nos portamos un poquito medio odiosos porque como ya no pudimos verlo desde arriba, desde donde estábamos ubicados en galería, nos bajamos un ratito a los camerinos aprovechando nuestra coyuntura y amistad con los integrantes del Ballet Ecuatoriano de Cámara, ¿no? Sí, yo quiero felicitar a las personas encargadas de la escenografía. ¡Qué escenario! Hermoso, realmente hermoso, pero no les voy a contar más. Ya, para sí, que vayan. Recuerden, si van a ir al teatro, ir por lo menos con una hora de anticipación para que puedan hacer fila. Ya. Oye, cachita, y antes de irnos, el día domingo también vamos a tener el Portón de la Cultura, ¿no? Algo que siempre lo está también organizando nuestro querido amigo y colega, el Bolo Anchaluisa, Bolívar Anchaluisa. Cuéntame, ¿qué bandas vienen? Rapidísimo, porque ya nos toca ir a corte. Ya, rapidito. Es a las 9 de la mañana, justo en la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, va a estar Alex Ascanta, Figmas, Huasipungo, Fimac, Huasipungo, Jicara, Cajuagay, Matuxara, Richari, Tradiciones de Ecuador. ¿Y qué tal si escuchamos un tema de la última agrupación que les voy a pronunciar? ¿Te parece? Ok, ya. ¿Qué tal si escuchamos a los Surigwan Brajuna con el tema Sa-Sa? Oye, muy buena decisión, cachita. Pues pilas, gente, las actividades van desde el 3 hasta el 9, no se pueden perder. Estamos en el Como Tú y podemos decir desde ya, feliz cumpleaños, nuestra querida Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque como se está habilizando con los 71 años, ajá, la casa vive, la casa, ¿verdad? La cultura vive. La cultura vive, ya hizo un trabalenguas ya. Bueno, regresamos en el Como Tú.

soy como todo bosque de árboles musgosos, de tallos agobiados por crueles decepciones. Soy como todo bosque de árboles musgosos, de tallos agobiados por crueles decepciones. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y como diría Franklin Cruz, cabina llena, corazón contento, estábamos escuchando el tema de Gonzalo Benítez, Hoja Seca, una linda canción así con un sabor medio quiteñito, ¿sí o qué, John? Sí, justamente para presentar a nuestros invitados que nos acompañan desde la capital de Quito, La Tola, nos acompañan los artesanos de La Tola. Y comenzamos con nuestro primer compañero, preséntese por favor. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Nuevamente este espacio es justamente con el objetivo de invitar a toda la comunidad a que sean parte de la propuesta de Talleres Abiertos Quito 2015. Está como habíamos hablado la semana anterior también, es una propuesta que abarca la interacción con los artesanos dentro del sector, en este caso de La Tola. El día de ayer justamente tuvimos la inauguración en el Centro Cultural Metropolitano y ahora en este sábado que viene, el sábado 8, tendremos ya la intervención en La Tola. Mi nombre es Mauricio Gallego, soy el coordinador del barrio y bueno, al momento se encuentran algunos representantes de La Tola como el maestro Gonzalo Barriga y los chicos del colectivo Recrearte, pero también tendremos otros artesanos que ya estaríamos hablando, como son Raúl Acero, el taller de herrería del maestro Hernán Jaramillo, también a David Santillán, que es un artista plástico, el taller de Sandy Piquito, que está a cargo de la señora Flor Barriga. También tenemos algunos puntos de interés, como son las casas de las bandas, unas tiendas de artesanías, el parque Chimbía, el gimnasio de box y diferentes aspectos. Entonces, esperamos esta jornada poder acompañarles y cualquier duda que tengan frente al tema de los talleres, al proyecto, cómo va avanzando, estamos gustosos de recibirles y nuevamente gracias por la oportunidad. Bueno, gracias Mauricio nuevamente por acompañarnos otro domingo más. Se está haciendo caserito del programa. Saben que es espectacular. La gente es la que hace la ciudad, la gente es la que hace los barrios y yo me quedo la duda, ¿por qué es la capital de Quito el barrio? Johnny, aclárame eso. Porque no hay ningún otro como La Tola. Ah, ya. O sea, tú también eres de los altos de la Loma Baja. De hecho, si me permiten, incluso hace algunos años que hicimos la investigación con el grupo de gestores culturales del barrio La Tola, le habíamos puesto a uno de los pequeños libros que sacamos, folletos, la capital de Quito y Puerta del Cielo, es el apelativo que se le da a La Tola. Capital de Quito porque dentro de este barrio se han gestado varios actos importantes y también han pasado muchos de los personajes más destacados de la ciudad, desde presidentes hasta personajes teatreros, boxeadores, futbolistas, pintores, compositores, músicos, poetas. Entonces de ahí creo que también viene un poco la capital de Quito, al ser también uno de los barrios más tradicionales que antiguamente, de hecho, forma parte del conjunto de los primeros cuatro barrios, entre ellos la parroquia de San Blas, y de ahí en esa época como tal San Blas, ahora actualmente desde la Tola Colonial hasta la Tola Baja y pasando incluso a la Avenida Oriental es ya el territorio de la Tola. Entonces creo que es debido a todo eso también, y sin mencionar que ahí en la Tola siempre le han dicho que es un barrio bravo. Para el deporte, para el box y todo eso. Ah, ya, ahí no sabría decir. No por la gente, más bien la gente es muy amable. Yeah. No, eso sí tenía amigos, compañeros deportistas que eran del barrio de La Tola cuando yo hacía deporte en mis tiempos mozos, que en realidad eran puñete bravo. ¿Algo me ibas a comentar, mi querido? Sí, pues por acá también tenemos uno de los artesanos y artistas del barrio de La Tola, que es don maestro Gonzalito. Preséntese, maestro. Yeah. Bienvenido. Buenas tardes. Mucho gusto a ustedes y a todo el público que nos escucha. Bueno, mi oficio o tema que podríamos llamarle, antiguamente le llamaban ebanistas, pero están confundiéndole esa palabra con la carpintería. Ahora nos llamamos luthiers. ¿Qué pasa? Que la lutería consta con construcción de instrumentos musicales y la ebanistería, muebles finos, que casi no se... No van juntos por ningún lado. Pero, cabalmente, yo me incentivé en esto porque había mucha necesidad. Había bastante que aprender, había la necesidad de hacer el grupo de música y construcción, en la cual que si había cursos de música, solo música, si había cursos de construcción, solo construcción. Pero por lo menos el que construye tenía que saber afinar, por lo menos, ¿no? Total que uní las dos cosas ahora con la tecnología antigua, con la tecnología actual. Hago una lutería que obviamente ya participé en algunas cosas, obviamente en esto de talleres abiertos, también formé una escuela de lutería, me dieron como prueba 150 alumnos, después he tenido que, debido a que la escuela terminó porque era dependencia de españoles, terminó la escuela y me tocó acarrearles a mis alumnos hacia mi casa, y esto como es sin lucros, me toca seguir avanzando porque tarde o temprano van a decir Dios le pague por haberme enseñado, ¿no? Y este tema va a seguir de largo porque estamos apegándonos más a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, podríamos llamarle que el muchacho que está surgiendo, al papá, tienen diferentes gustos, y hemos tenido ese tema, esa pelea. Otra cosa que hacemos también partícipes a los clientes de cosas que necesitan ellos, que obviamente tradicionalmente muchas artesanías, muchos artesanos llevan solo la tradición de una boca redonda, de un escape de sonido, pero nosotros les hacemos partícipes diciendo cambiemos de sitio, pero dándoles un asesoramiento técnico, asesoramiento normal en esto de lo que es acústica, con todo tipo de instrumentos. Bueno, pero hablaba de nuevas generaciones el maestro Gonzalo, y les cuento que aquí yo estoy acompañada de dos jovencitos que nos van a contar a qué se dedican y cómo se llaman, pero sin pelearse. Pues muy buenos días con todos. Mi nombre es Ángelo. Pues nosotros somos del colectivo Recrearte. Nosotros a lo que nos dedicamos es la cantidad de manualidades. También más es con lo que es el Fomix, que nosotros con el Fomix hemos elaborado, hemos sacado moldes y todo lo demás para elaborar unas cajas de diversas cosas. También hay creaciones de nuestras, que asimismo de nuestra propia imaginación las hemos ido elaborando poco a poco, y han surtido efecto que a mucha gente les ha llegado a gustar. Ya llevamos 3 años y sí, hemos aprendido bastante, incluso de nosotros mismos hemos superado nuestras propias expectativas. Ya, pero antes que las compañeras se presenten y nos saluden, ¿qué tal? Esto ya está muy hablado, ¿sí o qué, mi estimado Johnny? Entonces, ¿qué tal que si nos vamos con musiquita? A ver, Franklin, tú estás yo, ¿qué nos propones? Ya me disloco el brazo levantando. Sí. Oye, qué genial, o sea, estamos juntando gente de lo que es Quito ahora, pero también recordemos ese Quito de antes, aprovechando la presencia de Gonzalito. No sé si alguna vez tuvo la oportunidad de trabajar o arreglar algún instrumento para alguno de los del Lugo Benítez y Valencia, para alguien de ellos, porque si tenemos esa experiencia, aprovechemos y escuchémosle a nada más y nada menos que al Luis Alberto Potolo Valencia, casi le cambio el apellido. Escuchemos Cholita Linda, mi cachita, ahí para ti la canción, volvemos. caricita, quiero guambra caricita, amante de los varones, cholita linda, guambrita que lloraba, cholita que te daba y todo como y te acaba. Hablando de cholitas lindas que nos acompañan esta mañana en la cabina, quiero darle la bienvenida a parte de la del colectivo Recrearte, y esta vez voy a hablar con Andrea. Andrea, cuéntame y bienvenida al programa. ¿Por qué? ¿Cómo es que te vinculaste? ¿De dónde también nace la idea de trabajar en este colectivo? Participanos un poquito y de paso, ¿no? Aprovechen que se vienen estas ferias quiteñas, estas ferias ciudadanas, donde ustedes podrán conocer a todos nuestros invitados y a muchas personas más. Por favor, Andrea, cuéntame, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, soy Andrea y lo que a mí me animó a esto fue ayudar a mi esposo. Mauricio es mi esposo y es tan bonito trabajar en esto que es muy motivador también para los jóvenes, para todas las personas. Lo que nosotros nos dedicamos es a juegos tradicionales, recuperación de juegos, manualidades, como comentaron los chicos. Entonces nosotros, la intención es jugar y hacer sonreír a todas las personas. Y eso es lo que a mí también me motiva a ser participante de este juego. Ya, y nos falta por ahí una vocecita. ¿Quién será? Sí, la más, creo que es la más chiquita ahorita de las personas que nos acompañan en cabina, ¿verdad? ¿Cómo estás, Samantha? Buen día. Buenos días con todos. Bueno, yo también pertenezco al colectivo Recrearte. También voy 3 años en el colectivo. Bueno, a mí lo que me incentivó a hacer todo esto es que, bueno, conocerle primero a Mauricio. Le conocí y me gusta la manera en la que él trabajaba. Entonces, poco a poco me fui integrando también al colectivo, hasta que me llegó a gustar y también, o sea, me llegó a interesar mucho porque cada uno de ellos tiene una labor, como la mía también. Nosotros también hacemos manualidades en reciclaje. Hacemos escobas, flores, y cada una de esas cosas representa algo, así que eso me motivó a mí mucho y me gustó desde el principio que empecé con este seguir. Ya, pero antes de hablar de lo que la Tola nos va a tener preparado en estos talleres abiertos, ¿qué representa la Tola para cada uno de ustedes? Y no digan mi barrio donde vivo, no, aparte de eso. ¿Qué representa para cada uno de ustedes? Sin pelearse, no a todos al mismo. Empecemos contigo, mi querida Samantha, por ser la más chiquita. Veamos la visión fresca, por favor, ¿ya? A ver, para mí la tola representa... Ahí fue donde me inicié en el colectivo Recreate. Para mí la tola representa mis primeros inicios en este colectivo. Me gusta y... O sea, y la gente de ahí es muy agradable. Me encanta el barrio La Tola y quisiera seguir trabajando para ellos y para el colectivo también. ¿Qué tal si nos compartes tu experiencia, mi estimado Ángelo? Para mí La Tola también es un lugar bastante hermoso, bastante agradable. Empezando desde sus habitantes, que nos abrieron así las puertas de tan amablemente que... Cuando empezamos a integrarnos en el colectivo, las personas nos dieron su apertura y nos apoyaron bastante. En el colectivo también las personas que son personas también de La Tola son bastante hospitalarias. A pesar nos enseñaron lo que ellos sabían, nos compartieron bastante de sus vivencias ahí. Y claro, sería mucho decir que no me gusta el colectivo, si es de lo que yo me nutro en las actividades que hago ahí. Andrea, por favor. Bueno, empezando a contarte que La Tola en sí es una tradición y es más que eso. Hay gente muy alegre y eso motiva mucho a los jóvenes. Yo me motivé por eso y me gusta vivir ahí, me gusta pasar ahí. También me gusta enseñar a otras personas lo que nosotros hacemos y motivarles a toda la gente, también invitarles a los talleres a que vengan a conocernos. Estamos ubicados en La Tola, en la calle Aguirre 324 y Oviedo. También querer decir que esto es muy bonito y que Recrearte ha sido la mejor experiencia de mi vida, por conocer a tantas personas maravillosas que nos enseñan tanto de nuestro Quito y de tanto de nuestros barrios tradicionales. Vamos contigo, Mauricio, por favor. Esa visión, sobre todo de la persona que está al frente, coordinándose, el trabajo de hormiguita que se va haciendo, se nota de a poquito, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, cuando Talleres Abiertos nos dio la posibilidad el año anterior, en 2014, para serte sincero, nosotros ya teníamos una relación bastante amplia, tanto con algunos de los maestros como Gonzalito, como Hernán, como también con muchos vecinos de La Tola. Entonces, a Dios gracias, tuve el orgullo de ser toleño de nacimiento. Entonces, creo que este caminar durante todo el proceso de mi vida en el barrio nos ha permitido ahora tener la capacidad de intervenir con las mismas personas, con los mismos vecinos, y lograr alcanzar este objetivo, que es justamente mostrar la riqueza que tiene el barrio. Como decían todos los compañeros, es un barrio atestado, diría yo, de cultura, de tradición, de leyenda, de gastronomía. Y es por eso que una vez más les damos la cordial invitación y la cordial bienvenida a nuestro barrio. No solamente que sea Talleres Abiertos Quito la posibilidad de conocernos y luego ya de convertirnos en vecinos y amigos que sigan visitando, porque si bien es cierto, la gente que pasa por La Tola se enamora de ella por su arquitectura, por su gente, por su gastronomía. Entonces, por parte de nosotros, estamos siempre abiertos a la posibilidad de recibir a la gente con calidez, y nuestra función ahora como anfitriones de Talleres Abiertos Quito es hacerles pasar a la gente un momento inolvidable. Tendremos una actividad cultural bastante amplia, un recorrido en chiva, tendremos música en vivo con artistas de La Tola, tendremos también juegos tradicionales y la posibilidad de visitar cada uno de los espacios de los artesanos, que es el centro de los Talleres Abiertos. ¿Ya? Y la voz que nos falta, por favor, maestro Gonzalito, ¿qué representa por usted el barrio La Tola, ¿no? La voz de la experiencia. Ya se fue. No, aquí está. Mire, en lo que yo respecta, toleño no soy, pero soy, por decir, millonario en el arte. Me gusta, me encanta La Tola. Ahí hay muchos artesanos, en la cual para mí fue una gran experiencia conocerles y les sigo conociendo, y a mucha gente que quiere conocerme. ¿no? Y es interesante porque me gustó enseñar, me gustó dar la mano a muchos muchachos, muchas generaciones que están por querer aprender. Y no sé, aquí hay algo en el tema, o sea, yo llamo globalizado esto, el tema de Quito, que por decir, hay mucha gente que en vez de estar paseándose, ahora les dan hasta carritos, y que abran talleres, que abran, pero que nos apoyen, ¿no? Obviamente yo, como les expliqué hace un momento, no tenemos nada de apoyo, o sea, no nos dan apoyo a nosotros. Nosotros estamos haciendo por cuenta nuestra, como decir, en contra de la ganancia, en contra del tiempo, pero nos hemos adjudicado al cariño de la gente, al cariño de del artesano. Obviamente queremos que la música no se pierda, tampoco se pierda la tradición, porque esto de las tradiciones en artes, en oficios, está desapareciendo, porque obviamente vamos a tener una contrariedad en que materia prima muy caro y mejor no trabajo. Pero obviamente en mi taller ha sucedido lo contrario, nos inventamos la herramienta para después seguir trabajando. Como buen luthier. Eso es lo importante, crear para trabajar, ¿verdad? Y es ingenio, y hablando de ingenio, el Johnny quiere presentarnos una canción. Sí, justamente esta canción se inventó, se fabricó, se la realizó en base a un personaje muy típico de esta ciudad de Quito. Soy Capariche del dúo Benítez y Valencia. Hablando de la tola. Justamente. Volvemos en el Comuto. Soy el capariche que madrugo a trabajar, con mi carretilla y con mi escoba voy así, con mi carretilla y con mi escoba voy así, barro las calles sin sentir dolor. Cuando aclara la mañana con la aurora voy contento a mi chocita, llevando en mi corazón toda la vida para mi longuita linda. Soy capariche que madrugo a trabajar, barriendo las calles con mi escoba voy así, barriendo las calles sin sentir dolor. La hora.

la mapa, señora, perdonada se quedó. La, la, la. Hola, somos el trío Voces del Alma y te invitamos para que escuches este hermoso programa Como Tú, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré, pero sí te diré. Escuchábamos el tema Él es la mapa, señora, en las voces dulces y hermosas de Rita María, Eleonora Bianchini y María Tejada. Escuchando ese tema también, que es bastante simpático, yo la primera vez que me encantó cuando lo escuché. Pero ¿saben qué quisiera saber? ¿Sabes qué quisiera saber, Johnny? Dime, Callita. Quisiera que el maestro nos cuente qué nos tiene preparado en su taller para esta jornada de los talleres abiertos. ¿Algún adelantito que nos dé para...? Bien, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que haya una sección por instrumento, ¿no? Por decir, empezamos con charango, con bandolines, otra sección puede ser violines, otra sección puede ser instrumentos eléctricos, otra sección la construcción de instrumentos autóctonos propios del taller, otra sección puede ser que muchachos o alumnos míos que van a participar sea el tema de cómo se hace un instrumento, de cómo trabaja una guitarra, cómo se trabaja un bandolín, un violín, o de cuántas partes se integra el instrumento. También puede ser invenciones que nosotros hayamos sacado del taller, que podemos decir que están configuradas al tema del taller. Y bueno, pues para los que no conocen el taller del maestro Gonzalito, pues les digo, yo tengo el orgullo de haber estado algunas veces en ese taller, y pues es bastante singular y particular, es muy una magia, que ahí sí se respira música. Obviamente, la música en el taller no falta, ¿no? Pero siempre tenemos contrariedades, o sea, por decir, gente que no le gusta la bulla, gente que no le gusta. Lo que nosotros obviamente damos la música o la bulla que le acabo de mencionar es con la finalidad de que el instrumento también trabaje, no solamente que nosotros hagamos lo manual, ¿no? Sino el instrumento con la música vibra, con la música, porque hay muchos secretos dentro de la construcción, y lo que hacemos nosotros, obviamente, apegarnos a la línea técnica que estamos sacando nosotros mismos. Obviamente, muchas cosas han sido invenciones del taller, que no podría decir que otro maestro haya trabajado, pero tenemos que, obviamente, respetar las cosas de otros, ¿no? Acá los niños, estos chicos que hacen manualidades, ¿qué nos adelantan? ¿Qué nos dicen de lo que van a presentar ese día? A ver, bueno, nosotros como colectivo vamos a presentar lo que es manualidades en reciclaje, en FOMIX, y también estaremos presentando lo que son los juegos tradicionales. Bueno, el respecto al reciclaje, estaremos presentando lo que son flores, este escobas hechas a reciclaje. Entonces nosotros también esperamos verles ahí, invitamos a mucha gente también para que nos vaya a ver. También les cuento que les vamos a enseñar también cómo se realiza estas grandes manualidades de reciclaje, tanto con las botellas y el FOMIX. ¿Cómo podemos realizar distintas manualidades, ya sea con papel, con el FOMIX, con las botellas? Cada proceso será enseñado, y cualquier pregunta que se les ocurra será respondida ese momento. Por acá, Mauricio, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo básicamente les cuento que creo que cada uno de los artesanos están totalmente preparados y dispuestos en sus talleres. Es importante saber que ahora, con la nueva posibilidad que nos ha brindado Talleres Abiertos Quito, nos vemos un poco más comprometidos y eso se siente ya en el ambiente de los artesanos. Cada uno está a las expectativas, sé que algunos están preparando algunas novedades, incluso alguna manera de interactuar con las personas que nos visiten, tal vez dejarles algún recuerdito, que es importante en ese sentido para que la gente también se sienta acogida. Entonces, yo creo que cada una de las actividades que están propuestas, igual la música, el recorrido en Chivas que vamos a tener, los juegos tradicionales que van a estar también en el Parque de la Tola, nos van a permitir vivir esta fiesta de la que hablábamos incluso la semana anterior, porque en la Tola estamos acostumbrados a hacer una vecindad desde ahí, desde los eventos, desde la participación de la gente. Entonces queremos que, en primer lugar, el barrio lo sienta ya como parte del proceso del barrio mismo, a los Talleres Abiertos Quito, y luego también podamos, con la gente que nos visita, hacerles sentir de una manera totalmente acogida en este proceso, y que esta sea la ventana o la puerta que enganche a las diferentes propuestas también. No nos olvidemos que tenemos varios barrios que están cumpliendo la agenda de Talleres Abiertos Quito, y nosotros el día sábado 8 también tenemos a los compañeros de la Floresta que estarán haciendo sus talleres. Entonces la intención también es ir generando una pequeña red, de hecho, que pueda intercalar a los diferentes artesanos de los diferentes barrios. Y la propuesta de Talleres Abiertos también es que, si Dios mediante, el próximo año podemos seguir trabajando, articular a más personas, a más barrios, para que se puedan seguir dando estas oportunidades a mucha gente que, de hecho, sabemos que está interesada. En el caso de nuestro barrio mismo, de La Tola, existieron varios artesanos que no pudieron ser parte, por el tema de tiempos ya, y logística, en el programa de este año, pero sabemos que para el próximo año necesariamente contamos con esas personas, y por eso el objetivo es que este sea un proceso de avance, de vanguardia, que vayamos cada año fomentando la integración de más personas, para de esta manera también rescatar todas las sabidurías del conocimiento que tiene Quito. ¿Ya? Mi cachita, ¿te parece si ahorita nos vamos con algo de musiquita? Y pilas, gente, hay que ir a La Tola, ¿no? O sea, ya se vienen los Talleres Abiertos Quito, y no es el único barrio que va a estar participando. Hay una serie de barrios que les recordaremos al volver. Mientras tanto, vamos con otro tema tradicional, pero de una forma un poco más contemporánea, ¿te parece? Claro, presentas tú o presento yo. A mí me encanta, en realidad a mí me encanta este tema, ¿no? Es ya el tema conocidísimo, Leña Verde, interpretado magistralmente por el dúo Benítez y Valencia. Pero ahora, ¿qué tal si nos lo interpretan estos hijos no reconocidos del Padre Almeida? Escuchemos Leña Verde a cargo de los hijos del Padre Almeida. Volvemos en el Como Tú. Cuando hagas las tortillas, ponte ahí, ponme a llorar. Y si alguna te pregunta, hombrita, ¿por qué lloras? Y si alguna te pregunta, hombrita, ¿por qué lloras? De si la leña está verde y el humo me hace llorar. De si la leña está verde y el humo me hace llorar. Cuando bajas las tortillas, ponte ahí, ponme a llorar. Y Es alguna de redonda, bonita porque lloras. Es alguna de redonda, bonita porque lloras. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. Cuando muere en el fogón me has de enterrar. Guambra mía, cuando muere en el fogón me has de enterrar. Cuando hagas las tortillas ponte ahí y ponme a llorar. Cuando hagas las tortillas ponte ahí y ponme a llorar. Y si alguno te pregunta conmita por qué lloras. Y si alguno te pregunta conmita por qué lloras. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. Escuchar este tema con un toque tradicional y un toque bastante moderno y bastante genial. Yo quiero saber qué nos tiene. Bueno, primero, ¿cuándo se van a realizar los talleres abiertos Quito en la Tola y qué nos tienen preparados? ¿Qué es lo que nos tiene? Aparte de los talleristas, ¿no? Bien, muchas gracias. Justamente nosotros el día sábado 8 tenemos el circuito de la Tola y la Floresta, son dos barrios. Que vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde aperturando los talleres de los artesanos y también con los puntos de interés, que son estos puntos de interés, lugares en donde la gente también puede acercarse y va a encontrarse con novedades. Por ejemplo, tenemos el caso del Parque Chimbía, que sabemos que es uno de los principales pulmones del centro histórico de Quito. También entre los puntos de interés está el gimnasio de box de la Tola, que aparte de ser un semillero de pugilistas, también formó parte de una reciente producción nacional que se estrenó justamente el año pasado, que fue la Tola Box. Entonces, en ese sentido, tenemos sitios de mucho interés. Tenemos talleres, tiendas de artesanías, la Casa de las Bandas está también, por ejemplo, en los puntos de interés. Cada uno de los maestros artesanos que ya habíamos mencionado. Entonces, nuevamente, la invitación abierta. Creo que durante toda la mañana y la tarde también vamos a tener este ambiente festivo con el acompañamiento del recorrido en las chivas que partirá desde el Colegio Don Bosco hacia los diferentes puntos de los artesanos. Y también tendremos los juegos tradicionales en el Parque de la Tola, que está junto al gimnasio. Así también la representación artística de un trío tradicional que estará recorriendo los diferentes espacios de los artesanos. Así lo hicimos el año pasado, nos dio una muy buena acogida. Es por eso que la gente va a vivir una fiesta muy agradable. Sé que los chicos también de Recrearte están preparando hacer algunas dinámicas y juegos con la gente que les visita. Juegos tradicionales, obviamente, para reforzar el tema de Quito. Pero en sí, talleres abiertos es una posibilidad que a toda la gente de la Tola nos ha cambiado un poco la vida en este sentido. Nos ha permitido mostrarnos, nos ha permitido enseñar al resto de público, tanto quiteños como turistas nacionales y extranjeros, que dentro de nuestro barrio tenemos tanta riqueza que faltarían días para compartir todo lo que tenemos. Sí, me contabas que era esto es una serie o una secuencia de circuitos. ¿Dónde estuvieron ayer y dónde están ahora? Bueno, ayer estuvimos de inauguración en el Centro Cultural Metropolitano, también en el barrio de San Marcos, la 24 de mayo, la Ronda y San Juan. El domingo, el sábado 8, la Tola y la Floresta. El domingo 9, tenemos Nayón, Miravalle, Cumbayá y Tumbaco. Y justamente hoy que estamos, el domingo 2, estamos con los talleres abiertos en Valle de los Chillos, Alangacila, Merced, Huangopolo, Conocoto, Sangolquí, que es un terreno muy amplio, y también en el barrio de Huápulo. Entonces, justamente a la gente que nos escucha en este momento y tiene la posibilidad de acceder o de dirigirse en Huápulo, recomendamos no asistir con vehículo, porque al ser un paseo peatonal se forma mucha congestión vehicular. Entonces, pero también los compañeros de Huápulo tienen preparado un recorrido bastante interesante. Entonces, les invitamos a vivir eso tanto en el Valle de los Chillos como en Huápulo. Tenemos el día de hoy y la próxima semana estaríamos cerrando en la agenda de talleres abiertos el sábado con la Tola y la Floresta y el domingo 9 con Nayón, Miravalle, Cumbayá y Tumbaco. Qué buena invitación que nos hace el compañero Mauricio para estos días que las gentes no tenemos nada que hacer y necesitamos distraernos un poquito. Bueno, nada que hacer. Oye, mi hermano, estás equivocadísimo. Agosto es el mes de la cultura y lo que más hay son actividades. Te recuerdo que aquí mismo nuestra casa, la Casa de la Cultura, está cumpliendo 71 años y también estamos de fiesta, así que acérquense también por acá. Las actividades van toda la semana. Como buenos anfitriones, pues también les trataremos bonito, tal cual, como que estuvieras en la torre. Así, igualito les vamos a tratar. El cariño ante todo y de antemano. ¿Ves que te equivocaste, mi hermano? Sí, Franklin, te cuento una cosa. A ver, cuenta. Se nos va terminando la entrevista. No, por favor, compañeros, aprovechen sus saludos, saludos, despedidas, amenazas. No, no amenacen a nadie, manden cariño. Aprovechen, estos micrófonos son de ustedes. Y aquí tenemos una frase. Espera, que estamos en horario familiar, ¿cómo vas a pedir amenazas? Por eso no digo que amenacen, sino que entreguen cariño. Y aquí tenemos esta frase que siempre decimos: regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten, que los micrófonos son suyos. Por favor, ¿quién quiere iniciar? ¿Quién quiere empezar? Aprovechen. Bueno, mandarles un saludo a los muchachos del Movimiento de Acción Católica en Cristo Quiere, que nosotros también pertenecemos al grupo. Decirles que sigamos adelante con ese proyecto que nos hemos puesto y que nos están escuchando ahorita. Claro, y de hecho también dar un dato, pues el Movimiento de Acción Católica en Cristo Quiere nos va a colaborar con el colectivo haciendo también las manualidades en distintos casos. Incluso también en el recorrido de la Tola habrá también algunos muchachos que podrá también animar y todo lo demás. Bueno, y también vamos a contar con la participación de Fabián. Es un amigo muy querido, él nos va a ayudar con lo que es pintura en cuerpos, entonces va a estar muy bonito y ese día los esperamos a todos. Esperemos que les guste mucho y que se junten con nosotros, es una experiencia muy maravillosa. Estás invitable al señor también, pues que venga a pintar guitarras. Sí, porque no me dejo pintar, desperdiciaría mucha pintura, aparte que soy feito y muy medio gordito. No, pero obviamente, bueno, para mí todo mundo tiene que venir. Todos tienen que llegar, conocer lo que tenemos nosotros los ecuatorianos. Obviamente hagamos que el Ecuador tenga su respaldo propio, pero obviamente unamos, tengamos la unión para trabajar, para, aunque sea para saludarnos, pero unámonos. Volver a crear comunidad, básicamente. Ajá. Bueno, también yo quisiera contarles que ese día Mauricio también nos va a ayudar como con el trompo, con lo que es el campeón nacional del trompo. Entonces ese día están todos invitados para que puedan también participar y aprender mucho acerca de los juegos. Ojo, que no está diciendo campeón nacional del trompón, sino del trompo. Sí, sí, a veces le confunden a la tola por eso. ¿Sí? Por si acaso. Sí. Bueno, si me permiten, yo en primer lugar quisiera saludar a todos los artesanos de la tola, en este caso al maestro David Santillán, a los maestros Raúl Acero, Gonzalito, que nos acompaña acá, a doña Flor Barriga también, a Hernán Jaramillo, que también nos están escuchando. A todos los chicos de Recrearte, gracias por el apoyo. De igual manera a los puntos de interés, como es el maestro Gonzalo Puchicel en el Casa de las Bandas, en el gimnasio de box, al profesor José Chango, la Casa Piedraíta, la administración del Parque Chimbía. Y también sí quisiera extender un saludo muy especial tanto a las organizaciones que nos ayudan en esta entrega de Talleres Abiertos Quito, como son el Centro Cultural Metropolitano, la Secretaría de Cultura, Verano de las Artes Quito, la Alcaldía en sí, por supuesto, también desde la coordinación a Paulina Vaca y a mis compañeros que están coordinando los diferentes puntos también en la ciudad, como son María Fernández en la Floresta, Antonio Portilla también en la Floresta, Isabel Yaguano en San Juan, Martín Proaño en Nayón, Carmen Elena Córdoba en Huápulo, Santiago Aro en la 24 de Mayo y La Ronda, Rodrigo Viera, quien es el coordinador de San Marcos, Marcia Valladares en el Valle de los Chillos, la Mercedía de Melangací, Igual, de igual manera, el equipo de producción de Talleres de Abiertos Quito, edición 2015, que son Bastián Napolitano, Gabriel y también a Mariana García. Obviamente a la coordinadora general, Paulina Vaca, hacerles extensivo un abrazo y nuevamente gracias por confiar en nosotros como barrio, y de la misma manera estaremos dispuestos a recibirles siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias, compañeros, por haber venido. En realidad nos han ilustrado bastante. Esta mañana ha sido mucho más agradable y con esto les digo, Dios lo pague. ¿Y qué más que despedir con buena música? Así nos vienen a acompañar con alegría y les dejamos con la misma alegría. Esperamos os puedan visitar pronto, dejando de lado no solo las actividades que se tienen por este evento de Talleres Abiertos Quito, sino para poder compartir y convivir con comunidad. Ahora sí, les invito a escuchar al señor, a nuestro amigo Juan Carlos Terán, con San Juanito Quiteñito, un ritmo bastante contagioso en estas fusiones que nos encantan. Volvemos en él como tú. Gracias por haber venido, muchachos. Muchas gracias. Gracias. San Juanito pa' gozar, San Juanito quiteñito, San Juanito pa' gozar. San Juanito movidito, San Juanito pa' bailar, San Juanito movidito, San Juanito pa' bailar. Pa' las guapas de San Roque y los duros de San Juan, los galanes de la tola y mis cholas de San Blas, los chullas de la chilena y los de la libertad, para todos con cariño este ritmo de San Juan. San Juanito picadito, San Juanito pa' gozar, San Juanito prendidito, San Juanito pa' rumbear. Si me pides quiteñita, yo te pongo a bailar, y si me das una sonrisa, yo no paro de cantar. Hasta Carapú al norte, mi San Juan se va a escuchar, pasando por el Rosario, la Luz y la Mariscal, por el sur hasta las Palmas, se lo iban a gozar. Ay, mi San Juan quiteñito, nadie lo puede parar. San Juanito. Ay, mi San Juan quiteñito, todos te quieren cantar, movidito y sabrosito, nada como mi San Juan. San Juanito picadito, San Juanito pa' gozar, San Juanito prendidito, San Juanito pa' rumbear. Si me pides quiteñita, yo te pongo a bailar, y si me das una sonrisa, San Juanito me has pedido, San Juanito te verás, San Juanito.

oídos de mi gran ciudad. El puentecillo, la plaza grande, por el estrella inconfundible de su majestad. Un arquitecto, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Soy arquitecto, papá de su arte, aquí la gloria de este equipo colonial. Precioso patrimonio nacional. Un arquitecto, papá de su arte, también la gloria de este equipo colonial. Porque no podemos estar más alegre, Quito, esta capital hirviente de cultura, esta olla hirviente de cultura, nos muestra este cariño y esta grandeza de su gente, que podrás vivirla y compartirla con nosotros aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también podrás darte un saltito por aquí por la emisora, ya que mientras ustedes pasean, disfrutan de las ferias, la Feria del Libro, que estará con descuentazos también, mi cachita. Ya, antes de continuar con algunas de las actividades, estuvimos escuchando al Trío Colonial con Lindo Quito de mi vida. Aprovechemos la coyuntura, ¿no? Ya, otra cosita que se me está escapando, hoy día también, ¿sabes qué tendremos en el Teatro Nacional? ¿Qué vamos a tener? El Encuentro de Danza Contemporánea Ecuador-México-Chile. Hoy día, justo hoy, a las 4 de la tarde. Yo sí, mi cachita, con tu permiso, me regreso acá más tardecito, después de que vaya a mi casa, me pegue un almuercito y regrese por acá. Un duchazo. Un duchazo, porque quiero disfrutar de este encuentro de danza. Hoy a las 4 de la tarde. Como te decía también, retomando lo anterior, habrán descuentos en los libros desde el 15% en adelante, descuentazos de libros, precios como a feria, precios de libros, pero de los espectaculares que tienen aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, lo importante es aprovechar, insisto, queremos agradecer a los amigos de la Tola que nos vinieron a visitar y a recordarnos también esa hermosa invitación de los talleres abiertos Quito para que vayan a conocer ustedes a los artesanos, a los músicos, a los teatreros, a todo ese millón de gente linda que conforma realmente Quito, porque como decían, Quito no solamente son los edificios, también es la gente y gente que tiene el corazón bastante, bastante grande. Sí, y gracias al maestro Lutier Gonzalo Barriga, a Andreita Betancourt, a Samantha, a Ángelo y a Mauricio Gallegos como coordinador, que nos estuvieron visitando en esta mañana de domingo. Nuevamente les repito y les recuerdo, regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten, que esta es nuestra frase, no solo de cajón, sino del cariño que se le tiene a todos y cada uno de nuestros invitados, ¿no? Sí, igual recordarles que, insisto, es que hay mucho, mucho por hacer, hay mucho por decir, porque este 4 inicia el blues. Es cierto, es el Quito Blues. El Quito Blues, tenemos el Quito Blues que va a estar realizándose aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, va a realizarse en algunos teatros, en la sala de Metro Aguilera Malta, en el Teatro Prometeo, también en el Parque del Arbolito, sí, aquí cerquita. Aquí al ladito nada más, aquícito. Como es tradicional, pues un abrazo grande a nuestro amigo Patricio Recalde, quien año tras año es una de las cabezas que está al frente. No solo es él, es un montón de gente junto a él, pero él es el que siempre tenemos el agrado de conversar y que nos está pasando estas invitaciones que en realidad a mí me encantan. O sea, si me pones a escoger un ritmo aparte de los ritmos ecuatorianos que me encanta, de la música hecha en mi país, me encanta también el blues. O sea, chinchoso, ¿no? Hecho lo diez. Ay, no, pues. Para las personas que nos gusta el blues, van a estar del 4 al 9 de agosto, pero el 8, para esas personas rockeras que les gusta estar vestido de cuero y metal, va a presentarse el Rock en el Ágora desde el mediodía. Por lo que, a ver, déjenme ver si me recuerdo. Van a estar los TXK, va a estar Muscaria, va a estar Puño, va a estar Suburbia, va a estar The Blues, The Project Band, que es una banda de blues de nuestro amigo Pato Recalde. Va a estar un millón de bandas. Para los amantes del rock, vamos a tener rock toda la tarde. Sí. El 8 de agosto en el Ágora. Así que, bien, actividades hay para toda la familia. También tendremos actividades para niños, que ya les estaremos contando más adelante. Mientras tanto, ¿qué tal si nos vamos con más musiquita, Cachita? Porque ya despedimos a los invitados. Un abrazo a mi hermano Johnny, no te pudiste despedir. Se fue acompañándoles a nuestros amigos y compañeros de La Tola. Y quien, por cierto, nos estará aquí amenizando la fiesta a las asistentes de la radio con una sorpresa gigante, gigante. Sí, yo te invito que vamos a tener sorpresas. El 9 vamos a estar regalones, va a haber un montón de sorpresas para la gente que nos está escuchando y para la gente que nos se venga en Saltito y nos venga a visitar acá en cabina. Ay, ay, ya. Ahora sí, mi Cachita, ¿qué tal si nos vamos con más musiquita? Porque ya nos toca ir cerrando y hay que arreglar como dejaron la cabina todos los invitados, pues siempre nos queda un poquito hecho de cabeza esto. Sí, pues, y yo te propongo, hablando un poco de esto, de que La Tola es un barrio, que decían que es la capital de Quito. Uh-huh. Y como yo decía, ¿no? Quito lo hace la gente, no los edificios. Y un barrio también lo hace la gente, y con eso nos identificamos. ¿Qué tal si vamos desde Tumbaco a escuchar a los vecinos con su tema Somos de Barrio? Somos de barrio, somos de barrio, somos de barrio, somos de barrio, somos de barrio, y no porque lo canto en esta canción, es porque lo llevo en el corazón, no porque lo escribo en buscar de fondo y más calle que fondo, señor. Muchas fronteras, estudiando siempre la bandera de la paz y la revolución, dejando siempre en alto al Ecuador. Eso es música y le pertenece al mundo. Música que sale del corazón, si vos, mi amor, también es para vos, que me has dado mucha inspiración. Sus caderas se mueven como el mar de mi tierra, sus partes viento pasando por la selva. Deja que te abrace, llegar a la tierra y hagámoslo al calor de la hoguera. Va, como se sube la colorada, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué no pasa nada? En el barrio se ha juntado la gallada para cerrarle la boca a toda la tapada. Como que canto, espanto, no se rompe el canto, por la disciplina que me levanto, por el piso o el manto, y solo estoy empezando. Porque todo salió desde el barrio, con esfuerzo y mucho trabajo, porque vio mis problemas, heridas, me queman, me guardo las penas y escucho mi canto. Porque donde soy siempre visto el Ecuador, donde quiera que yo voy, lo llevo en el corazón, porque aquí nací, y aquí me quiero morir, porque no, porque sí, porque sí. Jerga, jerga callejera, lo que habla en las plazas, mercados, esa es la pena, échale al fuego más de ella, mueve tus caderas, que no te despena, mi negra. Va, como se sube la colorada, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué no pasa nada? En el barrio se ha juntado la gallada para cerrarle la boca a toda la zapada. Espanto, no se rompe el canto, por la destrucción que me levanto, por fin tomo el mando, y solo estoy empezando. Soy Milton Andrango del Grupo RIMAC. Hola, soy Edison Sánchez del Grupo RIMAC. Te saludamos desde el programa Como Tú y les invitamos a que nos escuchen. Con esta alegría que nos inyectan nuestros amigos de Los Vecinos, un saludo, Diego Aguirre, ¿cómo estás, mi hermano? Esperamos tenerte por acá también, que te des un saltito estos días de fiesta de la casa. ¿Sabes qué va a haber aquí? Aquí, justo aquí donde estamos ahorita, aquí, afuerita, en la sala principal, vamos a tener una actividad preciosa el día viernes. ¿Te cuento? A ver, algo. Algo. No completo. Verás, el día viernes vamos a retirar algunos de los muebles que se encuentran aquí afuerita para poner unas cuantas silletas y vamos a convertir a nuestra querida radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en una... ¿Qué sería? En una sala de eventos. Vamos a poner estas silletas para que nos puedas venir a visitar el viernes en la mañana, desde las 9 de la mañana. Y vamos a también a poner microfonía. ¿Sabes por qué, Cachita? ¿Por qué? Porque vamos a tener artistas invitados. Va a venir gente a cantarle a nuestra querida Casa de la Cultura Ecuatoriana a festejar y homenajear estos 31 años. Así que el día viernes, si quieres darte un saltito, puedes venir como hacemos, puedes venir a ver a todos nuestros amigos y compañeros cómo hacen radio en vivo y también a disfrutar de muy buena música. Habrán muchos invitados que en el transcurso de la semana podrás escuchar en nuestras distintas programaciones quiénes y a qué horas más o menos se presentarán. Eso sí, tienes razón, Franklin, así que ¿por qué no se dan un salto? Yo, como dije en anteriores programas, ¿quieres conocerle cómo es el Franklin? ¿Quieres conocer cómo es el Johnny? ¿Quieres conocer a la Cachita? Y no solamente por fotos, porque de hecho por fotos hacemos Photoshop y no somos como estamos. No, mentira, somos todos unos guapos y hermosos. Excepto yo. Ya, excepto el Franklin, todos somos unos guapos y hermosos. Y si quieres conocernos, pues date un salto. Ya te dije, el 9 vamos a estar llenos de sorpresas, llenos de música, llenos de muchas cosas, porque literal la casa está de fiesta y la vamos a festejar en grande. Así es, mi Cachita. Entonces, te comento que ya se nos acaba el tiempo. Oh. Ha pasado volando este programa, pero lo que es volando, literal. Sí, antes de ya despedirnos, ajá, quisiera mandar un saludo a toda esa gente linda que nos escucha a través del dial 940M y también por la página web www.casadelacultura.gov.es, porque hemos recibido montón de saludos desde España, desde Canadá, desde Francia, desde Alemania, uy, un montón de gente, y también gente de aquí, ¿no?, que nos escucha también por la página web, gente de Cuenca, de Loja, de Guayaquil, uy, un millón de personas, y es lindo sentir ese cariño de la gente. ¿Ya? Y si tienes alguna crítica, no importa cuál sea esta, pues ¿a dónde nos pueden contactar, mi Cachita? ¿Qué tal si nos pueden y nos escriben? Más bien, no pueden, escríbanos a nuestro correo electrónico comoturradio@gmail.com y síguenos en Facebook como tu radio en Facebook y en Twitter @como_tu_radio. Ya, pues esa es la forma en la que te puedes contactar con nosotros. Lastimosamente el tiempo ha corrido rapidísimo, este programa se nos ha ido como agua entre los dedos, lastimosamente se nos terminó el tiempo hoy, pero no estamos tristes porque el próximo domingo podrás disfrutar con nosotros en esta programación especial que le haremos en homenaje y con todo el cariño a esta nuestra querida Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha sido un gusto, mi Cachita. Nos estamos viendo el próximo domingo desde tempranito. Desde las 8 estaremos aquí preparando las cosas, porque a las 9 salimos como un programa más, pero un programa especial. Chau, mi Cachita. Por favor, cierra la puerta, apaga la luz. Nos estamos escuchando el próximo domingo. Tengan muy buena semana, muy buen inicio de semana. Mucho ánimo, mucha energía y mucho cariño para todos. Chau. Yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar me despido, esperando que la próxima semana nos estén acompañando. Inicien un lindo inicio de semana, valga la redundancia, con las mejores vibras de este mundo mundial. Se les quiere un montón, un fuerte abrazo y como diría la estrellita, muchos besitos. Pero qué tal si yo les dejo, como es de costumbre en este programa, les vamos a dejar bailando cómo debe ser y cómo debe iniciar la semana. ¿Qué tal si escuchamos a los amigos de la Papaya Dada con el tema Chin Bacalle? Conmigo hasta el próximo domingo. ¡Chao! Thank you.